Esta es una foto que estaba ahí dando sal ya en Valmayor, junto a la casa de Mitre Merquiade. Vamos, las echa la sal por la tarde, para que rumien por la noche todo y ya no les hace tanto daño. Va la familia a ayudarme. Aquí no se ve ninguno, pero siempre están por allí para ayudarme. Ese es un borrego que tiene cencerro grande. Y después, pues, por la mañana procura uno echarlas cuando hay agua todos los días, que en ese monte escasea mucho.